Que aquí canto yo, la voz del mundo, Sobre Music. ¿De qué le vale ser linda y deseada? Cree que todo está bien, no sé quién se lo dijo. Por fuera muy linda y por dentro alguien que vive de placer. No te maltrates. Aterriza, vas deprisa, si no te lleva el tren, tren, si no te lleva el tren, tren. Cachete y DJ Roy, DJ Jonathan, Total Iván Camilo, Warry Music. No te preocupes que aquí canto yo, ey, la voz del mundo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, JB Dance. Lucha por lo que quieres más. Lucha por lo que quieres más. Si de ese rumbo quieres salir, lir. Si de ese rumbo quieres salir, lir. Lucha por lo que quieres más. Lucha por lo que quieres más. Si de ese rumbo quieres salir, lir. Si de ese rumbo quieres salir, lir. Tú vales mucho, oh oh. Cuida tu cuerpo, oh oh. Si Dios te hizo para que fueras. Salir, lir, si de ese rumbo quieres salir, lir. Lucha por lo que quieres más. Lucha por lo que quieres más. Si de ese rumbo quieres salir, lir. Si de ese rumbo quieres salir, lir. Lucha por lo que quieres más. Lucha por lo que quieres más. Si de ese rumbo quieres salir, lir. Si de ese rumbo quieres salir, lir. Lucha por lo que quieres más.